Ana, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto saludarla. Hable Lobos, aquí en Radio Encuentro de Viedma. Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Aquí estamos, tristísimos, muy enojados por todo esto que está pasando, como me imagino también estarán preocupados ustedes, ¿no? Sí, por supuesto. Yo, aparte de ser miembro del observatorio, soy docente de la facultad. Claro, me faltó Y decir eso, sí. entre los chicos que sufrieron la situación, había uno de ellos que era alumno mío, que ha estado cursando conmigo en este año. Mire usted. A mí me llaman los estudiantes y por eso es que concurro. Cuando yo llegué ya había otra colega y tanto ella como yo no nos permitieron el ingreso. Quiero remarcar la gravedad de este hecho, porque aún en los casos de delincuentes mayores, siempre se les garantiza el derecho constitucional de defensa. En este caso no se garantizó. El pretexto que se puso es que no teníamos la credencial a mano. Ajá. Aclaro que yo litigo normalmente en el federal, no soy una desconocida, pero le demostramos así que evidentemente era abogada. Sin embargo, no lo admitieron. Llamé a una colega que se presentó con la credencial, que era el motivo por el cual no nos permitían acompañar y asistir a los a estudiantes en ese momento demorados en cada una de las residencias. Y sin embargo, tampoco le permitieron el ingreso. Es decir, que lo que no permitieron es que hubiera asistencia legal, derecho de defensa para cada uno de los estudiantes que estaban allí viviendo esa situación tan gravosa. Ellos fueron violentados primero al momento del ingreso. A mí me consta, yo lo he visto personalmente, lo vi entonces, que las puertas habían sido golpeadas, no sé, a patadas, con armas, hicieron saltar la cerradura y de ese modo ingresaron. A tal punto que después no se podía cerrar, hubo que llamar a un cerrajero por ese motivo. Y después los chicos permanecieron incomunicados, sin poder hablar con un familiar, con un abogado de confianza y esposados. Una de las chicas estaba bañándose y tuvo que salir de urgencia. Ella pensó en un principio que eran ladrones y no, después se encontró que era la policía que le obligó a tirarse cuerpo a tierra, que le hicieron una requisa personal innecesaria, humillante, por supuesto, personal femenino, pero innecesaria, vuelvo a reiterar. De todo. No quedó ninguna prueba que pueda determinar un delito por alguno de los jóvenes. Lo que sí, en una de las residencias retiraron cuatro macetas con plantas. Personalmente era de noche, otra irregularidad, porque los allanamientos no pueden hacerse en esa hora. Y si bien ingresaron cuando aún estaba claro, la mayor parte del allanamiento se hizo en horario nocturno. Y en ese caso ni se pudo ver bien qué plantas se llevaban. Y aún cuando lo hubiera visto, a lo mejor yo no lo puedo reconocer, pero de cualquier manera no hubo nada que demuestre un delito cometido por los estudiantes, ni siquiera quienes estaban en esa residencia, porque usted recordará el caso Arriola, Claro. jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dijo con mucha claridad que el consumo no es delito. Sí. Lo que es delito es la acción de narcotráfico, que en este caso queda claro que no hay. motivo por el cual, digamos, podemos decir que todo este grado de violencia no tuvo ningún hecho que lo justifique. Se podría haber evitado, se podría haber consultado a las autoridades. Normalmente, desde las universidades, hay inspecciones con cierta regularidad, es decir, no diaria ni semanal, pero mensual a las universidades, a las residencias universitarias. No había necesidad de hacer todo esto. Ahora, doctora, si no había ninguna justificación para realizar este allanamiento tan violento y tan vejatorio, la pregunta es, ¿por qué lo hizo? ¿Qué interpretación le dan ustedes desde el observatorio? Nosotros desde el observatorio sí entendemos que lo que está afectado es toda la comunidad universitaria. Hay una clara falta de respeto a las instituciones y en particular a la universidad. Y por supuesto, quienes más sufrieron esto son los jóvenes. Lamentablemente, de nuevo, los jóvenes. Creemos que tiene que ver y está en el marco de una escalada de violencia contra las instituciones y en particular contra las universidades que se da en el país en este último periodo. Onda escarmentar, ¿no? Digo, tratar de meter miedo para que la gente no proteste contra la escalada de imposiciones políticas, reformas laborales, reformas fiscales, reformas también del orden jubilatorio que se quieren imponer. Me imagino, va por ahí la cosa, esa es la interpretación. Y también educativas. Ah, educativas. Creo que hay en la educación golpes muy grandes que se están produciendo y que son también temas que merecerían un análisis profundo. Uh-huh. Se está golpeando mucho todo lo que tiene que ver con el nivel científico. A muchos científicos les han dicho las más altas autoridades, bueno, váyanse a otro país, aún sabiendo que las investigaciones que han realizado las ha, de alguna manera, bancado económicamente nuestro pueblo. Y sin embargo, se está instando a regalar los resultados de las investigaciones a grandes empresas. Claro. Entonces, esta situación, más los golpes a la universidad, el gobierno anterior había apostado al nivel universitario, por eso creó tantas universidades. Este gobierno entiende que hay universidades de sobra y lo está demostrando. La Universidad del Comahue es una de las más golpeadas. No sé si lo dijo Crisafulli, nosotros estamos en el número 12 en producción científica y sin embargo en momentos de asignación presupuestaria estamos en el número 50 y pico. Upa. Es decir, ¿con qué criterio se otorgan los presupuestos? En medio de todo esto, no es la primera vez que la universidad ha sido allanada indebidamente y de un modo violento e injustificado. El año pasado pasó lo mismo en Jujuy. Y en otras universidades han vivido situaciones también preocupantes. El Rosario, por ejemplo, de Mar del Plata, por claro, ejemplo. Claro, esto no lo habíamos visto. Uh-huh. Y no es, no me parece casual que sea la universidad la que se pone en mira. Uh-huh. Y la respuesta de la universidad, Ana, ¿cuál es? Digo, creo que una primera respuesta es pedir explicaciones al Poder Judicial. Pero creo que también nosotros sugeríamos en nuestro comunicado la posibilidad de una reunión, por lo menos del Consejo Directivo en la Facultad de Derecho, para expresar, y creo que es un sentimiento unánime de todos los docentes, el repudio a lo ocurrido. Está. ¿Y ese encuentro, esa reunión está prevista, está anunciada, está programada? No tengo claro que haya sido programada, pero sí que lo están pidiendo distintos consejeros. Ana, se ha complicado la cosa en los últimos meses, bueno, los últimos años, 2 años en particular. Estaba leyendo hoy un artículo en Página 12 que demuestra cómo aumenta la escalada represiva del gobierno de manera progresiva, ¿no? ¿Cómo observan ustedes desde el Observatorio de Derechos Humanos la situación de los derechos humanos, en este caso en la provincia de Río Negro, y esta escalada del macrismo? A mí hay dos situaciones que hoy me preocupan mucho. Esto sin dejar de desconocer que ha existido hace mucho el gatillo fácil, que la práctica de la tortura no se pudo erradicar y que creo que tiene que ver con cambios de patrones culturales que van a implicar más largos plazos. Pero sí me preocupa mucho las declaraciones y los hechos ocurridos con nuestros hermanos mapuches. Creo que las declaraciones de funcionarios y periodistas que acompañan a este gobierno continuamente lo estigmatizan. Las estigmatizaciones muchas veces son el camino para justificar después represiones amplias. Y de hecho, hemos tenido que vivir la situación dolorosa de la muerte o el asesinato de Rafael Nahuel. Esto no ha sido esclarecido. Está claro que no había armas que portaba Nahuel ni los demás integrantes de la comunidad mapuche, como se trató de indicar, y sí que fue asesinado por la espalda, de un modo, por lo tanto, injustificado. No pueden alegar ninguna otra cosa. A pesar de que la ministra de Seguridad había dicho que fue un enfrentamiento, usted recordará, ¿no? Sí, por eso lo aclaro, porque las pruebas que actualmente se están dando a conocer en el ámbito judicial dejan a la clara que no fue. Y por otra parte, me parece que además de todas estas irregularidades, represiones, hay, vuelvo a decir, una estigmatización, discriminación racial muy fuerte contra la mapuche. Por suerte se ha creado y nosotros apoyamos y respaldamos la mesa de diálogo que ha sido conformado por distintas organizaciones de nuestra provincia de Bariloche para poder generar un diálogo que debería ser el gobierno el que lo genere, nacional o provincial, y sin embargo salió de las propias comunidades este intento de buscar un diálogo que muestra una vez más que no se tratan de comunidades mapuches violentas, y además ellos mismos han aclarado que acá no tienen ningún contacto con ese invento, creo yo a esta altura, del RAM. Sí. Creo que eso es extremadamente grave. Y el otro hecho grave que también va a ganar las páginas de los diarios, ya lo ha ganado, es este tema de lo ocurrido en la Facultad de Derecho. Porque son símbolos que se están golpeando. Así es. Bien, Ana, Perdón, sí, símbolos sí. Y personas. Están así, pero digo, hay una violencia que sufre una persona, pero también una violencia simbólica contra una institución o contra un pueblo. Bien, dependerá en gran medida la respuesta del pueblo, ¿no? Como siempre, sus organizaciones de derechos humanos, sus sindicatos, los gremios, los partidos políticos progresistas, bueno, como siempre, ¿no? ¿Va a depender mucho de esto, cree usted? Yo quiero rescatar la actitud de todas las organizaciones, por lo menos en Roca, que expresaron fuertemente su solidaridad y que se acercaron los referentes en ese momento. Y además, a nivel provincial y a nivel nacional, se vienen expresando solidaridad desde el ámbito universitario y también desde otras organizaciones. Eso me parece que tiene un valor enorme en este momento en que vemos esta escalada represiva.